¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Walter, te la saluda. ¿Cómo le va, Silvia? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Tengo, en realidad, varias consultas para hacerle. Voy a arrancar por una rápida para que nos actualice. La última vez que charlamos tuvo que ver con la presentación que hizo a partir del decreto que modifica una gran cantidad de leyes y que se le había dado lugar, tengo entendido que la presentación la había hecho en Fisque Menuco. ¿Cómo sigue ese trámite? Bueno, el trámite es que la Fiscalía del Estado Federal va a darle lugar, va a promover la denuncia y seguramente se va a radicar en un juzgado de Buenos Aires. En el día de hoy no debían haber dado algún tipo de respuesta. Yo estoy en Viedma, pero bueno, mi abogado seguramente iba a ir hoy a recoger algún resultado. Y está en Viedma porque tengo entendido, la información indica que se va a reunir con el ministro Diomedi para ver cuál es la situación y que reclamar recursos para los productores de la región sur. Así es, estamos muy preocupados, hay una situación recurrente, pero bueno, este año ya digamos se está generando una situación de emergencia por la cual hay muchos productores que posiblemente no puedan subsistir. Va a haber un encuentro muy importante de productores de toda la región y queremos, bueno, que el Ministerio de Agricultura nos diga claramente cuál es su política para los pequeños productores, porque no estamos viendo ningún tipo de resultado. Queremos saber cuándo van a terminar los reintegros por esquila, de qué manera está haciendo el manejo por la ley ovina. Queremos saber qué política van a adoptar por el tema de la falta de agua y la imposibilidad de sostener el crecimiento, el engorde de las majadas, que son cada vez menores. Y también nuestros productores de la región norte. Ustedes saben que la gran franja que hay entre el río Negro y el río Colorado, al norte de las ciudades valletanas, allí tenemos muchísimos productores pequeñísimos, pobrísimos, y que no son asistidos de ninguna manera por el Estado provincial. Entonces, bueno, hoy nos hemos dado cita en Viedma, el secretario nacional de Federación Agraria Argentina, abocado a la agricultura familiar, que es Eric Muñoz, conmigo. Vamos a tener esta reunión con el ministro pidiéndole conocer cuáles son las políticas de Estado al respecto. Por otra parte, vamos a presentar también un petitorio con una cantidad de políticas que necesitamos que se lleven adelante, que se reglamente la ley de agricultura familiar, que se garantice que no van a ser desalojados los productores que hoy están protegidos por ley. Sin embargo, la provincia no está haciendo nada en los casos en que hay ejecuciones de sus unidades productivas. Y queremos también que la provincia tenga una actitud proactiva en el registro de la agricultura familiar. Bueno, son muchísimos temas. Estamos contentos porque, bueno, va a haber una reunión, es la primera vez que vamos a dialogar, así que vamos a, de este intercambio yo espero que saquemos algo productivo y que podamos llevar una respuesta a los productores de la región, ¿no? Orne, esto surge a partir de una recorrida por la zona sur de la provincia. ¿Cómo es que se hace eco de esta inquietud? Bueno, en realidad en el mes de enero yo me he estado reuniendo con productores tanto de la margen sur del Río Negro, de Aguada Guzmán, de Cerro Policía, de Naupahuén, como también de productores del norte de Roca, del norte de Allen, del norte de Cervantes, y con nuestros horticultores, que no lo he mencionado, pero bueno, los horticultores también están sufriendo desde un avasallamiento porque ingresa productos hortícolas de otras provincias en cantidades muy importantes. Se habla de entre 50 a 80 mil toneladas por año de productos hortícolas que ingresan cuando tenemos una producción hortícola excelente, pero bueno, es necesario darle a esta producción elementos de viabilidad y de protección mínimos. Necesitamos los mercados de acopio, que hay provincias vecinas que ya lo tienen. Necesitamos además formar los fondos de fertilizantes, los fondos de semilla, los fondos de forraje que se pueden manejar en forma rotatoria en la medida en que son productores que tienen un carácter asociativo muy importante. Y bueno, estamos esperando que la provincia pueda contener toda esta red hortícola, ¿no? El Valle Inferior también tiene productores hortícolas muy importantes, tiene cooperativas muy valiosas, pero bueno, si no hay una política de Estado que las contenga, que las acompañe, que las ayude, que les dé vías de comercialización, que no le ponga trabas, sino condiciones aptas para producir, bueno, van a sucumbir también. Ahora, por lo que viene contando, entiendo yo que el panorama y el diagnóstico está bastante claro, entonces quieren saber qué hay del lado del gobierno en una planificación futura, y si no lo hay nada, ¿qué se piensa hacer? Bueno, en realidad decía que estábamos contentos porque tenemos la posibilidad de hablar y la posibilidad de establecer una vía institucional de solicitud, de reclamo, de colaboración inclusive. Cuando, si llegamos a la conclusión de que no se puede hacer nada, bueno, lo diremos, pero no quisiéramos que ocurra. Quisiéramos que esto sea una puerta, una posibilidad de fomentar una línea institucional de vínculo con los productores, que no puede no haberla. Los gobiernos tienen la responsabilidad de tener diálogo con los sectores que representan. Estamos pidiendo solo eso, un diálogo institucional con los productores.